Cuartete andado. ¿Para qué viene el borde de los ganados? ¿Dónde está Tres Sauce? La cuadra de Villa Libertador, Loco Marcio, Bechi, Romy, la Cinco Digo, la Rubia, el enano de Mafetín, Papa Renacimiento, Pamelita, el Colo de Ampliación, Primero de Mayo, el Guacho Jean, para el Guacho Privi, para el Diego, la banda del Parlante, la 23 San Roque. ¡Ahí va! Sin sus besos no podemos seguir, sin sus besos no podemos vivir. Ay, ¿qué has hecho para tenerme así? Ay, ¿qué has hecho? Sin ti voy a morir. Hoy te habla a ti, tú mi corazón, el que me acompañó cuando ella se marchó. Porque sentí tus latidos cuando yo lloraba como un niño en mi cuarto. No quiero sufrir, mas no podemos sufrir. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí, mi corazón te reclama. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí. Intento no pensar, le invito el corazón, pero sé bien que nunca volverás. La Ruina, el Primero de Mayo, figura Romy, para el Nico de San Carlos, Loco Martín, para el Pulenta de las Violetas, la Gata Confundidas, Guacho de la 69. ¡Ahí va! Sin sus besos no podemos seguir, sin sus besos no podemos vivir. Ay, ¿qué has hecho para tenerme así? Ay, ¿qué has hecho? Sin ti voy a morir. Hoy te habla a ti, tú mi corazón, el que me acompañó cuando ella se marchó. Porque sentí tus latidos cuando yo lloraba como un niño en mi cuarto. No quiero sufrir, mas no podemos sufrir. No, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí, mi corazón te reclama. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí. Intento no pensar, le miento el corazón, pero sé bien que nunca volverás. Para adelante las Santas Minitas. Ahí va, Cuartel de Ando, Facha, los Bulevares, los Quietos del Liceo, la Patota, Villapay, los Dundas del Verdi, los Tiros de San Martín. Ahí va, ¿y dónde están las Palmas? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí, mi corazón te reclama.